Me habéis puesto como, como tema de reflexión la dimensión antropológica, moral, religiosa de la crisis, global, ¿no? Pero un poco intentar llegar a ver las causas profundas de esta crisis global en la que estamos. He observado que luego también a otros se les pide las pistas o respuestas, ¿no? O a la solución de la crisis. Pues posiblemente igual lo tengan más complicado, ¿eh? Claro. A veces es más difícil aportar soluciones que hacer diagnósticos, ¿sabes? Es más difícil, ¿eh? Pero todo está conjugado, ¿eh? Obviamente también del diagnóstico depende totalmente también las soluciones y las prioridades a la hora de salir de la crisis. Luego, el diagnóstico es importante que dé en el centro de la cuestión, ¿no? La dimensión antropológica, la dimensión moral y religiosa de la crisis, pues en el fondo están muy interrelacionadas. ¿En qué orden? ¿En qué orden abordarlo a la hora de hacer un análisis de la crisis? ¿Por dónde se comienza? ¿Por el aspecto teológico, religioso, moral, antropológico? ¿Por dónde empezar el diagnóstico? La verdad es que cabría hacerlo desde distintos ángulos. Supongo que muchos de vosotros leeríais dos o tres artículos que publicó Juan Manuel Prada con el título Hombres Nuevos. Hace pocos meses Juan Manuel Prada publicó varios artículos en los que hacía un diagnóstico de nuestra crisis, ¿no? Él allí comenzaba a hacer hizo una descripción de la crisis partiendo en primer lugar de la crisis de fe, la crisis religiosa. Dice él, se comienza por el desarraigo espiritual, pues es en Dios donde se encuentra el fundamento de razón, de la razón de ser, el origen y el destino. Se sigue por el desarraigo existencial, pues una vida sin origen ni destino entra en una angustiosa crisis de sentido. Continúa con un desarraigo intelectual, pues la carencia de metafísica se suple de idealismos y utopías, a la vez que sigue el desarraigo moral, confundiendo la voluntad con los impulsos vitales, lo cual desemboca en el desarraigo de vínculos humanos y familiares, que nos lleva a un individualismo orgulloso y egoísta. Y al final dice que nos condena a recurrir al poder político como única forma de salvación del caos. Es curioso, o sea, a mí me gustó mucho, leí con atención estos artículos, que los podéis buscar fácilmente en internet si tecleáis Juan Manuel Prada, Hombres Nuevos. Creo que eran tres artículos, pero de los cuales él hizo esta cadencia explicativa de la crisis, ¿eh? Esta cadencia explicativa. No es que yo vaya a seguir su esquema, no voy a tener más libertad a la hora de hablar, pero me parece bueno también hacer referencia a esta reflexión que creo que era muy concienzuda, ¿eh? Empezaba por hablar del desarraigo espiritual del hombre que da la espalda a Dios. De ahí seguía un desarraigo existencial. De ahí seguía un desarraigo intelectual. De ahí seguía un desarraigo moral. De ahí seguía un desarraigo familiar. Y finalmente eso nos hacía esclavos de un poder político, ¿no?, que pretende sustituirlo a todo. Yo también, como él, como Juan Manuel Prada, voy a comenzar haciendo una referencia a la dimensión religiosa de la crisis, porque yo estoy convencido que la crisis de Occidente es ante todo y sobre todo una crisis de fe. Es una crisis de fe, de la cual se derivan después muchísimas cosas, ¿no? Alguien dijo por ahí, qué peligrosa es la riqueza, ¿no? Fíjate tú, alguien dijo por ahí eso, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que nosotros, o sea, si está todo dicho en el Evangelio, si el Evangelio está todo absolutamente, ¿no? El Evangelio es luz para todas las generaciones y para todos los tiempos. Y sin duda alguna, pues hay que decir que la riqueza en Occidente, ha sido, pues digamos, el punto, digamos, el parachoques del que se ha servido Satanás en su obra para relativizar nuestra fe. la riqueza, el que el hombre se sienta seguro, el que el hombre, en vez de poner su seguridad en Dios, la ponga en sus bienes materiales, que se sienta, ciertamente ha sido el punto de partida. Europa tuvo un florecimiento especial de religiosidad al terminar la Segunda Guerra Mundial. Las misiones en el Tercer Mundo han vivido de un boom de vocaciones misioneras europeas que especialmente tuvo lugar al término de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial mostró el rostro del mal y eso también hizo que muchísimas personas se preguntasen, se cuestionasen por el sentido último de la vida. Y es curioso, ¿no?, que a veces el sufrimiento es un caldo de cultivo en el que el hombre especialmente se cuestiona el sentido de la vida. Europa llegó a un cénit en su religiosidad al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, enseguida comenzó, comenzó un plan Marshall y comenzó un deseo de expansión económica, y hay que decir también que ha habido grandísimos logros, porque fijaros que estamos construyendo de aquella manera, todo se ha dicho de paso, pero bueno, estamos construyendo una comunidad política entre naciones que hace poquísimos años eran enemigas y se mataban entre ellas. Es curioso, esta comunidad económica europea tiene una gran virtud, que es la virtud del perdón de las heridas. Es una gran virtud que sorprende, ¿no? Sorprende que en este momento, pues, verles a Merkel y a Hollande juntos cuando uno sabe que son naciones que se han matado, o sea, que se han destrozado mutuamente, ¿no? Pero, aunque existe, ¿no?, esa gran virtud, hay que decir que ese proyecto común al final ha tenido como punto de encuentro ha tenido el desarrollo económico, casi única y exclusivamente. Ese ha sido, yo creo, que el gran peligro de Occidente, de Europa de una manera especial, es construir una Europa sin alma, en la que el euro ha pasado a ser, digamos, el alma de nuestra sociedad. Y el Señor nos advirtió qué peligro, qué peligrosas son las riquezas, ¿no? Y ciertamente el materialismo ha sido el instrumento del que el demonio se ha servido para robarnos el alma. Eso es algo, yo creo, que constatable. Recuerdo siendo obispo en Palencia una visita de un misionero. Los misioneros ahora vienen con más frecuencia, pero antes los misioneros solían venir de vez en cuando, ¿no?, cada 4 o 5 años una visita. Y ellos, en esas visitas así esporádicas que hacían, solían constatar con mucha sorpresa y con mucho sufrimiento el cambio tan grande que veían de lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad, cuando la última vez que habían venido 4 o 5 años antes veían en sus familias unos cambios que eran, nosotros desde dentro igual no los percibimos, ¿no? Pero claro, cuando uno viene cada 4 o 5 años se queda pasmado, ¿no?, de cómo se está robando el alma a la familia, etcétera, etcétera. Y recuerdo un misionero que me hizo una visita después de haber estado ya en su pueblo con su familia y venía desconsolado. Venía desconsolado por lo que estaba constatando, ¿no? Y me decía: desengáñese, don José Ignacio, desengáñese, porque mientras que en esta sociedad, ¿no?, exista este falso Dios, ¿no?, que es el del bienestar y es el del lujo, la verdad es que el futuro del cristianismo va a pasar por una profundísima crisis, ¿no?, decía él. Aquí se vive bajo el sueño de la prosperidad, ¿no?, y encima haciendo un alarde de un efecto de llamada y llamando a tantísimas personas, pues como si la clave de su felicidad pudiese consistir en llegar a Europa, ¿no? El que llega a Europa, pues este es el sueño del dorado. Este es el sueño del dorado, ¿no? El que llegue a Europa va a ser feliz, Yo cuántas veces he pensado, me he hecho este planteamiento, ¿no? Si uno de esos inmigrantes que a toda costa, ¿no?, piensan en llegar aquí, si fuese un sobrino mío, ¿yo qué le diría? Cuando el obispo va a hacer visitas a los misioneros, me toca hacer una visita este verano a Ruanda, a nuestros misioneros, ¿no?, y uno ve aquello, y uno ve esto, Y dice, imagínate que mi sobrino estuviese en Ruanda, ¿no? Y que tuviese su sueño ir al Dorado a Europa, ¿no? ¿Qué le diría yo a mi sobrino? Dice, no vengas, no vengas, no vengas, quédate ahí, ¿no? Pues muy posiblemente se lo diría, ¿eh? Yo creo que a mi sobrino le daría ese consejo, ¿no? O sea, es difícil recibirlo, ¿eh? Pero claro, uno ve los rostros que ve cuando va a misiones, ¿no? Ve esos rostros de felicidad, esos rostros de alegría, y ve nuestros rostros y dice, madre mía, ¿dónde está el dorado aquí? ¿Dónde está el dorado, no? Pero es cierto, ¿eh? Sin duda alguna el materialismo ha sido la punta de lanza, digámoslo así, punta de lanza, ¿eh? De la que el demonio se ha servido para robarnos el alma. Ahora, no nos engañemos, ¿eh? El enemigo real de la fe no es tanto el materialismo, es la soberbia. El demonio se sirve del materialismo para lograr la soberbia. Pero el demonio no es materialista, ¿eh? El demonio es muy espiritual, ¿eh? Es espíritu puro. Ni siquiera el hedonismo tampoco, ¿no? El hedonismo tampoco. No es más que una punta de lanza. El demonio utiliza el materialismo y utiliza el hedonismo pues para conseguir la soberbia, para conseguir la rebelión frente a Dios. Pero bueno, el demonio, si él consiguiese que el hombre pecase sin ápice de placer y sin ápice de materialidad, él lo preferiría, pero claro, o sea, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil y él, bueno, pues se tiene que servir, es como pagar un precio, ¿no? El precio de la materialidad y el precio del placer, ¿no? Para que el hombre caiga en el engaño de la autosuficiencia. Porque aquí hay un engaño, y el engaño es la autosuficiencia. El pensar que yo solo soy capaz de conformar mi vida, olvidarte de tu creaturalidad. Bien. Este es el drama, yo creo que ese es el origen de la crisis, ¿eh? El origen de la crisis es una crisis de fe, de haber olvidado que sin Dios no somos nada, habernos olvidado de que somos criaturas. La importancia de cómo Laudato Si en este momento subraya la creaturalidad, ¿eh? Y esto ha conllevado, esta gran crisis de fe, pues ha conllevado que en este momento Europa esté Occidente esté ante un dualismo de muerte. Hay un dualismo de muerte entre la frivolidad del materialismo y pues los fundamentalismos como única alternativa, ¿no? Frivolidad del materialismo y los fundamentalismos islámico, hindú, etcétera, ¿no? Claro, yo sin duda alguna, uno de los problemas que pasa aquí es que cuando viene una inmigración islámica, y cuando uno va a un sitio, dependiendo del ambiente que se encuentre, pues él así se sitúa en ese lugar, ¿no? Eso es como cuando uno va a una iglesia. Si tú vas a una iglesia y percibes un ambiente de silencio, tú allí entras y hablas bajito. Pero tú vas a una iglesia en la que todo el mundo habla y todo el mundo grita, y tú sin darte cuenta hablas y gritas, porque es que el ambiente que encuentras te hace situarse casi espontáneamente. Algo así pasa aquí. Si la inmigración que viniese se encontrase pues un cristianismo fuerte, pues lo admiraría, lo respetaría, ¿eh? Y se situaría, ¿no? Pero cuando encuentra una sociedad en la que no cree en sí misma, una sociedad, vamos, en la gente se suicida, la gente se droga, la gente se no sé qué, pues tiene la sensación de que estos están acabados y el futuro va a ser nuestro, vamos, ¿no? No va a ser de esto. Ese es el gran drama que existe en este momento, ¿no? Un materialismo frívolo que no tiene nada más que dinero y un fundamentalismo que parece, ¿no?, que se pretende presentar como alternativa a una sociedad decrépita. La reacción de Europa, ¿no?, fue paradigmática, ¿no?, ante aquel caso, ¿no?, de Charlie Hebdo, fue, vamos, caer totalmente por nuestra parte en la estrategia del fundamentalismo. La reacción de Europa parece que hubiese sido diseñada por el enemigo. Eso de decir, todos somos Charlie Hebdo, o sea, es decir, nosotros no tenemos nada, o sea, no tenemos espiritualidad, no, tenemos derecho a blasfemar, tenemos derecho, madre mía, fue un retrato aquel, un retrato el que dimos en aquel momento Europa, que fue el de un dualismo de muerte. Un dualismo de muerte entre el materialismo frívolo, sin Dios, y el fundamentalismo, ¿no?, que pretende presentarse como el fuerte. Nuestro pecado de fondo, pues sin duda alguna, ha sido el olvido de Dios. El que exactamente igual, ¿no?, pues que cuando Israel, cuando Israel estaba en un momento en el que tenía, nadaba en la abundancia, fácilmente se olvidaba de Yahvé. Claro, una vez se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué será necesario para que redescubramos a Dios? ¿Será necesario algún tipo de cruce? ¿Será necesario algún tipo de situación dramática? ¿Es que hace falta una guerra o qué? ¿Hace falta una guerra para que el espíritu humano se reafine, se reajuste? Pues uno ve a nuestros padres, ¿no? Yo veo a la generación de nuestros padres. Y te das cuenta de que, claro, la situación de dureza en la que ellos vivieron y se formaron les hizo hombres y mujeres muy fuertes, ¿no? Como fue San Juan Pablo II, en las situaciones, digamos, de austeridad, de persecución dramática en las que nacieron y crecieron. Claro, de ellos, después te miras a ti mismo y dices, menudo escalón que hemos bajado, ¿no? Les miras a tus sobrinos y dices, joder, menudo escalón, o sea, vamos bajando escalones de una manera espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Y qué hará falta para darle la vuelta a esto? Porque dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta una tercera guerra mundial o qué es esto, no? Pues sin duda alguna, la providencia de Dios sabrá de qué manera también nosotros, ¿no?, vamos a tocar fondo, porque estamos tocando fondo, ¿no? Porque hay muchas maneras también de tocar y de experimentar el drama. Y yo creo que una de las maneras más patentes en las que Occidente está tocando fondo es el drama de las heridas que se generan por la desestructuración familiar. Posiblemente la Tercera Guerra Mundial, yo la entiendo así, la Tercera Guerra Mundial, yo creo que es las heridas que se generan en una sociedad que llega al último estrato sin familia, sin haber experimentado el amor gratuito. Eso es un efecto superior al de la radioactividad y al de cualquier arma de destrucción masiva. Posiblemente se pueda ser una de las formas en las que nosotros terminemos tocando fondo, como ocurrió en otros momentos históricos. Pero lo curioso es que yo diría, primero fue el materialismo. Creo que luego hubo otro momento clave en la explicación de esta crisis. Ese materialismo fue el plan Marshall, fue una Europa que empezó a sentirse satisfecha de su progreso económico. Creo que vino otro momento clave que explica nuestro momento actual. El rechazo de la humana evite. Creo que el rechazo de la humana evite es determinante. Ahí Europa se la jugó. No se puede entender esta crisis sin ese momento histórico. Mayo del 68 triunfa. La Iglesia tuvo la santa osadía de aquel verano publicar la Humanae Vitae, que hay que tener osadía de publicar esa encíclica en medio del mayo del 68, ese mismo verano. Desde luego uno cree en la Iglesia cuando es capaz de hacer una cosa así. Pero claro, es que verdaderamente la Iglesia se quedó sola, incluso con una crisis interna, no veas tú, en la recepción de la Humanae Vitae, ¿no? Y de ahí vinieron muchísimos males. ¿Por qué? Pues porque esta Europa admira a sus mayores, pero no está dispuesto a repetir su sacrificio. Yo ahora vivir bien. ¡Jo, qué padres tuvimos, Oye, es impresionante, ¿Qué padres tuvimos? Sí, pero vamos, para admirarlos, no para imitarlos, ¿sabes? Y esa fue la crisis de la no recepción de la Humanae Vitae. Aquí lo que hace falta es buscar una sociedad del bienestar, ¿no? Del bienestar. Creo que ese fue un momento clave. De ahí se derivó ¿Qué ocurre? Si no vives como piensas, con el paso del tiempo, poco a poco, acabas pensando como vives. Y se hizo un pacto tácito con el paso del tiempo entre el capitalismo y el marxismo. Se hizo un pacto tácito. Eso que parecía que eran dos enemigos irreconciliables. Esos dos mundos que parecían que son totalmente antagónicos. Pues pactaron. Porque habían vendido su alma. Y principalmente, vamos a ser claros, aquí el que había vendido su alma había sido en Occidente nosotros. Y en el mundo comunista, pues también habían vendido su alma, porque la corrupción también hace que tu ideal marxista, cuando te has puesto en el poder, ya lo vendes, y al final es la lógica del poder. Tanto el capitalismo de origen cristiano había vendido su alma, como el marxismo también había vendido su alma. No creía, ¿no?, en el pueblo, creía en el poder. Y ambos dos hicieron un pacto tácito. Yo cedo, yo renuncio a mi teoría económica, tú cedes, tú renuncias a tus raíces humanistas cristianas, y nos encontramos los dos, nos encontramos en la ideología del deseo. En la ideología del deseo, que seréis como dioses. Mira, busquemos en cada momento sencillamente la conveniencia, la apetencia, busquemos en cada momento la ideología del deseo, del seréis como dioses, de la cual nació la ideología de género y este gran reto que tenemos actualmente, ¿no?, en esa pretensión de hacer una ingeniería social y antropológica. Ha sido un pacto tácito. Ha llegado un momento en que un secularizado de izquierdas piensa exactamente lo mismo que un secularizado de derechas. Ser de izquierdas o de derechas es anecdótico aquí. Es anecdótico en este momento, ¿eh? Que alguien tenga un origen, digamos, de izquierda marxista, que alguien tenga un origen pues liberal, es anecdótico. Piensan lo mismo. Yo muchas veces, cuando veo ciertos debates en televisión, digo, ¿para qué discutís? Si pensáis igual. Es increíble ver a gente discutiendo que piensan lo mismo. Y somos testigos de eso, tú. Yo veo esos debates entre CTV por la noche y digo, ¿pero de qué discutirán? Si piensan igual. Yo creo que es algo constatable. En este momento, un secularizado de izquierdas piensa lo mismo que un secularizado de derechas y viceversa. Hay un pacto tácito. Yo renuncio a mi teoría económica, tú renuncias a tu humanismo cristiano, y hacemos un pacto en la ideología del deseo, que luego, para darle cuerpo, pues la hemos formulado ya en la ideología de género y la hemos estructurado ideológicamente. Pero en el fondo es la ideología del deseo, es la de seréis como dioses. Bueno, pues por eso yo diría, creo, ¿no?, que esta crisis es, sin duda alguna, antes que nada, una crisis de fe. Una crisis de fe. A esto hay que añadir una cosa. Claro, yo aquí he descrito esto como si la crisis estuviese hacia afuera y como si no hubiese llovido dentro de la Iglesia. Ojo, que la crisis interna de la Iglesia ha sido tremenda, tremenda. Y San Juan Pablo II ha sido, pues, un regalo de Dios, igual que fue un milagro la Humanae Vitae en medio del mayo de 68, pues también ha sido un milagro el catecismo de la Iglesia Católica en medio de este caos de relativismo. O sea, que una sociedad con este caos de relativismo sea capaz, la Iglesia en medio de este ambiente, sea capaz de dar a luz un catecismo con un grado de definición, ¿no?, de su fe, como nunca en la historia de la Iglesia se había tenido un grado de elaboración, ¿no?, en su fe, como nunca había tenido, es un milagro. Pero ojo con el efecto de esa crisis a nivel interno. O sea, tenemos que, para explicar esto también, hay que decir, esto no hubiese ocurrido en la medida en la que ha ocurrido sin nuestra crisis interna. Sin nuestra crisis interna. Si nosotros hubiésemos tenido, pues unos seglares mejor formados, más santos, si el clero, si los obispos hubiésemos tenido, pues, el corazón puesto donde tenía que haber estado puesto, etcétera, pues hubiésemos tenido mayor capacidad de resistencia, de resistencia ante esta crisis tan grande. También este diagnóstico hay que hacerlo, si no, no somos justos, no somos justos. esta crisis también a nosotros nos ha encontrado sin la capacidad necesaria de respuesta. En el mundo eclesial, ¿en qué se ha traducido la crisis de fe? Yo creo que principalmente en dos tipos de errores. Dos tipos de errores. El primero, el de la pretensión de reducir la fe a lo que es comprensible desde los esquemas racionales del momento. A ver, vamos a hacer una relectura de la fe, para que sea aceptable desde mis esquemas racionales, que es lo que comenzó haciendo el catecismo holandés en aquella crisis del catecismo holandés, y es lo que hoy, pues eso, ¿no? Pues ocurre también en muchos teólogos, pues léase Torres Queiruga y algunos más, ¿no? Etcétera. A ver, pues vamos a hacer como una relectura de toda la fe, pero yo por supuesto creo que tú crees en la resurrección, sí, vamos, pero no en el sentido de que el cuerpo de Jesucristo resucitase, sino en el sentido de que él vive dentro de ti. Vale, ya lo entiendo y tal. ¿Tú crees en la virginidad de María? Sí, claro, pero no en el sentido de que fuese virgen físicamente, sino que su corazón era limpio. Vale, ya te entiendo, ya. Claro, y uno va repasando toda la... ¿Tú crees en la presencia real de... ¿Tú crees en que Jesús está en la Eucaristía? Sí, pero no en el sentido de que está ahí en el pan, ¿no? Sino en el sentido de que, pues que somos todos un pan de comunión. Claro. Entonces, se hace una reinterpretación de todo. Es como tener fe sin necesidad de tenerla, ¿sabes? O sea, yo soy cristiano sin necesidad de creer en nada en concreto. Eso ha ocurrido. Y en nuestras facultades de teología lo hemos predicado. Entonces hemos sembrado de sal los campos en gran medida. Y esto ha sido un drama. Claro, eso nos ha hecho débiles totalmente. Débiles, ¿no? El segundo mal, ¿cuál ha sido? El segundo mal, pues la reducción de la fe a un objeto de consumo en la medida en que sea un sedante para sentirte bien. Mira, lo importante no es que la pregunta por la verdad. ¿Resucitó o no resucitó? A ver, lo importante es que tú, ¿a ti qué te da paz? ¿Me explico? ¿Tú con qué te sientes bien? O sea, es casi la reducción de la fe a un objeto terapéutico sedante. ¿No? Y aquí está, pues, bueno, pues todo lo que hoy en día estamos viendo, que es, pues una... Es como si la fe no tuviese la pretensión de buscar la verdad ni de transformar la sociedad, sino sencillamente que yo me sienta bien, que me dé paz. Esta es la otra línea. La primera línea es la racionalista y esta segunda línea es la vitalista interiorista, ¿sabes? Son dos líneas que han hecho un daño inmenso. Han hecho un daño inmenso, porque claro, han generado pues, un catolicismo que en el fondo es mundano, que en el fondo no tiene la fe en la transformación del mundo, un drama, vamos. Yo insisto que el problema es de fe, con una variante. Si allá por los años 70 o así, ¿no? 60, 70, incluso los principios de los 80, la frontera entre la creencia y la increencia era la existencia de Dios. En aquel momento, cuando estaba el marxismo, etcétera, ¿no? Pues la frontera entre creencia y increencia era: ¿crees en la existencia de Dios? ¿No crees en la existencia de Dios? Hoy en día esa no es la frontera. Esa no es la frontera. O sea, no existe, mayoritariamente no existe una negación de Dios fuerte y explícita. ¿Dónde está hoy en día la frontera? La frontera está en la creencia de la revelación. ¿Sí o no? Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto, Dios ha hablado, Dios ha venido a nosotros, Dios ha mostrado su rostro, nos ha mostrado su camino o no. O sea, la frontera hoy en día entre la creencia y la creencia está en la aceptación de la revelación o el rechazo de la revelación. Y entonces, el escándalo está en que nosotros afirmemos que Dios se ha revelado, que Dios se ha hecho carne, que se ha encarnado, que ha tomado carne humana, que ha transformado el mundo, ¿no? con su encarnación. Esa es la clave. Creo, por lo tanto, que tenemos estamos llamados, ¿no?, a una nueva evangelización en la que subrayemos la revelación. Porque es que te dicen por ahí, ¿no? ¿Tú qué te crees? ¿Poseedor de la verdad? Y dice, ¿yo? Por el amor de Dios, ¿a dónde voy yo? Pero si yo no soy nadie. Pero si yo, lo que te estoy predicando no es mío. Es que Dios ha revelado. Algunos se creen que porque tú, que tú te crees en posesión de la verdad. No, si es la verdad la que se quiere poseer de nosotros y servirnos como instrumentos suyos, como altavoces de su deseo de revelarse y darse a conocer al mundo. La clave está en la revelación. Y entonces el mundo entenderá que la verdad no es soberbia. Vivir en la verdad no es soberbio, porque yo no poseo la verdad. Es la verdad la que quiere servirse de nosotros, ¿no?, como instrumento suyo para la vida del mundo. Partir de la revelación es porque es que, fijaros bien, que se ha puesto muy de moda explicar el hecho religioso partiendo de la fenomenología. ¿Cómo explicamos la religión? Hombre, pues el hombre tiene un deseo de trascender, de trascendencia. ¿Y por qué no partimos de Dios? Dios quiere venir al encuentro del hombre y se revela. Oye, vamos a partir de él. Es que si no, parece que la religiosidad es una fabricación del hombre. Dios toma la iniciativa. Él se revela, él se da a conocer. Me parece clave e importante que nuestra presentación del hecho cristiano sea partiendo de la iniciativa divina. Bien, este yo diría el punto clave, ¿no? Daría yo un paso más ahora. Digo que yo, sin pretender seguir todos los pasos que daba Juan Manuel Prada, ¿no?, en esos artículos suyos, por supuesto que comparto con él que la clave, el origen de la crisis está sin duda alguna en la crisis de fe. Ahora, vamos ahora a mirar lo que ha ocurrido, qué se ha generado en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que hay una apreciación que podemos hacer, y es que el drama de la cultura actual es la fractura, el mundo roto, que decía Gabriel Marcel. Estamos en un mundo roto que tiene un cúmulo de piezas dispersas de un naufragio. Es como un naufragio que mira, aquí hay un baúl. Mira, pues 400 metros más adelante, mira, esto debía ser el mástil. Vas un poco más allá y te encuentras muchas cosas buenas, pero dispersas y rotas, fruto de un naufragio. Decía Chesterton lo siguiente: el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se han vuelto locas. Las virtudes se han vuelto locas porque han sido separadas unas de otras y vagan aisladas, flotan aisladas. De ahí que algunos científicos valoren la verdad, pero su verdad sea inmisericordia. De ahí que hay gente humanitaria que solo busque misericordia, pero que su misericordia no tenga en cuenta la verdad. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido, fruto de haber dado la espalda a Dios, Dios es el que nos da la capacidad de la cosmovisión, de la capacidad integrada de todos los valores. Habiendo dado la espalda a Dios, sí, ojo, hay muchas cosas buenas que subsisten, pero están aisladas, están fragmentadas. La gran noticia es que hay muchas cosas buenas, y perciben muchos valores buenos, y no lo perciben. Hay muchos jóvenes, ven valores buenos, positivos, ¿no? El problema está en que están desintegrados, que son valores positivos, pero que son incoherentes con otros, absolutamente incoherentes con otros, y al mismo tiempo, pues incapaces de ser constantes y perseverantes. Porque lo admiro, pero no veo la capacidad de llevarlo a sus últimas consecuencias. El gran problema del mundo secularizado no es el olvido de todo valor, no, sino la falta de mirada de conjunto. La falta de una visión integrada y no fragmentada de la realidad. Digamos como que este es un mundo, creo que hay un paradigma que lo dice claro, este es un mundo lleno de especialistas y sin sabios, ¿sabes? Porque un sabio sabio es el que tiene la capacidad de la visión de conjunto. Y en este mundo hay muchos especialistas, pero sabios no. ¿Y qué es un especialista? ¿Habéis escuchado esa definición? Dice, ¿qué es un especialista? Dice, aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Entonces, bueno, al final dice, ¿y quién tiene una visión de conjunto de esto? Porque yo sé de... pues yo sé de lo mío, que claro, que no me da explicación ninguna al conjunto. Entonces, aquí ha habido un problema de desintegración de valores, de desintegración. Al haber olvidado a Dios, al haber dado la espalda a Dios, principio último de todos los valores, y aquel que es en el que se sostienen conjugadamente, se ha producido una fragmentación, una desintegración. En primer lugar, la fractura del individualismo. Ha habido una fractura entre individuo y comunidad. Y al hombre se le define por libertad autónoma. Aquí lo del auto es lo que se lleva hoy en día. Autodeterminación, autogestión, todo es auto aquí. Autodecisión, derecho a decidir. Yo recuerdo que el año pasado en la homilía de San Ignacio hablé de este tema y sé que puse un poco los dedos en el enchufe, ¿no? Así. Pero dije, es que es cierto, o sea, es que decir que el valor supremo es el derecho a decidir es una falsedad. El valor supremo será el derecho a decidir bien, no el derecho a decidir. O sea, la libertad no se explica por sí misma, sino por el objeto que persigue. Entonces, esta es una gran falsedad. La fractura del individualismo, libertad autónoma. Es decir, se pretende decir que lo más auténtico del hombre es su autonomía y no la comunión. No. Y lo que más constituye el ser del hombre es su capacidad de comunión. No su autonomía, sino su capacidad de comunión. Jesús nos dijo, dice Jesús, Padre, que todos sean uno. Jesús no rezó en aquella oración, Padre, que todos sean ellos mismos y auténticos, que sean autónomos. No, Jesús no rezó al Padre diciendo que todos sean autónomos. No, porque, a ver, si esto ya lo llevamos, esa tendencia ya la llevamos en el pecado original, llevamos en los genes. Si no hace falta pedirle mucho al Padre eso. El milagro es la comunión, no la independencia. El milagro es la comunión. No se cree en el bien común, no se cree en el bien común. Y es más, el hombre y la mujer viven juntos solo porque lo quieren como individuos y mientras así lo decidan. Y la propia relación del amor es débil, líquida, inconsistente, impredecible. Impredecible. El amor es un sentimiento subjetivo que puede ser perfectamente cambiado pasado mañana. O sea, hay una fractura del individualismo, que es un drama. La dificultad de comunicarse, la dificultad de encuentro y de bases sólidas para la comunión. Esa es la primera fractura. La segunda es la fractura del materialismo. ¿A qué me refiero con ella? Pues es una fractura que recorre al individuo por dentro, porque es la fractura entre alma y cuerpo, la fractura entre lo espiritual y lo material. En la mente del modernismo, aquí lo importante es el cuerpo, no el alma. De hecho, el título del libro es ¿no? Sexo con alma y cuerpo. Quiere subrayar la doble dimensión, ¿no? En la mente del modernismo lo importante es lo material, eso es lo objetivo. Lo que diga la ciencia. A ver, aquí objetivo es lo que diga la ciencia. Lo otro, lo que puede ser tu filosofía, tus valores de vida, eso no es ciencia. Es más, nos hemos metido un gol en propia meta cuando hemos reducido el término ciencia a ciencia experimental. curioso, ¿eh? Hoy en día, por ciencia se entiende ciencia experimental. ¿Qué pasa? ¿Que la teología no es ciencia o qué? ¿La filosofía no es ciencia? Nos han metido el gol de aceptar en el lenguaje, que el lenguaje, cuando te cambian las cartas, luego vete tú a recuperar el concepto, ¿eh? Hemos llegado a equiparar ciencia con ciencia experimental. Y no es verdad. No es verdad, ¿eh? El humanismo también es una ciencia. Todas las ciencias humanas son científicas, ¿no? Bien, pero fijémonos en esta gran herida, ¿eh? Que es la herida del materialismo, en el sentido de que solamente se valora como aquí lo verdadero, lo auténtico, es lo material. Lo otro son subjetividades. ¿Eh? Subjetividades. Bueno, tenemos una muestra muy clara de esto, por ejemplo, en lo que es actualmente pues la cultura de Europa. ¿Qué es lo que nos presenta nuestro presidente de gobierno? A ver, el hombre nos quiere vender a toda costa la recuperación económica. Y además de eso, ¿qué? Pues la recuperación económica. ¿Y además qué? Pues la recuperación económica. O sea, no hay más. No hay más tema que el de la economía. No hay más tema. Es decir, es la renuncia al alma. Es pretender pensar que hay una fractura materialista entre espíritu, materia, entre alma y cuerpo. Y entonces uno entiende que el otro es subjetivo, no es objetivo. Lo único objetivo es lo económico experimentable. Y hay que decir, pues, que en este momento el gran... Se dice, países en vías de desarrollo. ¿A qué se refieren? A la economía. ¿A qué se va a referir? ¿No hay más temas para medir el desarrollo que ese? Por lo visto no. Por lo visto no. O sea, todo, no hay otra referencia, que es la referencia materialista económica. Y eso creo que es obvio, ¿no? Y el hundimiento, ¿no? La gran crisis, pues de la llamada, ¿no? Pues derecha española es esa. O sea, en el fondo han renunciado totalmente a los valores del humanismo cristiano y piensan que con ser garantes de una economía próspera ya lo tienen todo hecho. Pues no es verdad. Al hombre dale sus necesidades económicas perfectamente satisfechas y no lo has hecho feliz. No lo has hecho feliz y la prueba la tenemos día a día a nuestro alrededor. Tercera fractura. Primero he dicho la fractura del individualismo. Segundo, la fractura del materialismo, que es una fractura que nos recorre por dentro, porque estamos como fracturados, como que una cosa no hemos integrado, ¿eh? Lo corporal y lo espiritual, materia y espíritu. La tercera es la fractura del progresismo o del odiernismo, ¿no? Que es una división que recorre la historia. Es como si el pasado no hubiese existido y el mundo comienza conmigo. Entonces, es el marchamo de ser progre o no ser progre. Y avergonzarse de tu historia, avergonzarse de tus raíces, desconocerlas totalmente, infravalorar, ¿no? Infravalorar las raíces sobre las que nos hemos consolidado. Eso es un auténtico drama. Es un auténtico drama. Solo lo moderno tiene valor. La esclavitud de presentarte como progre o no, o sea, tiene un peso tremendo. Tú dices, a ver, pues ahora mismo la esclavitud de la imagen progre, tiene un peso tremendo. ¿Alguien ha visto, no qué sé, pues una presentadora de un programa en televisión que no sea una chica guapísima 10? A ver, es impensable. O sea, es decir, Canal de César. Es que no llega a San Sebastián. A San Sebastián no llega. Pero bueno. Entonces, uno dice, y no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta de que se está presentando una sociedad, ¿no? En la que estamos siendo comprados por la imagen. Vamos a decir, si tú eres progre, o sea, si tú tienes que presentar, te juegas mucho más por tu imagen que por tu mensaje. Es más determinante tu imagen que tu mensaje. es el mundo de lo progre, de lo moderno. Eso tiene un valor tremendo. Fíjate si tiene valor que está conllevando tantísimas crisis de identidad en los jóvenes, todo lo que supone pues las anorexias, esto, lo otro, las crisis de imagen, las crisis de identidad, los complejos, ¿no? O sea, es un mundo que juega a la imagen de lo progre, de lo moderno. En un debate sale un obispo, y ya solamente por el hecho de que sea obispo y tal, ya la tiene clara. La tiene clara, o sea, tiene que ser un milagro que salga, que no salga de perdedor en esa. ¿Por qué es así? Porque es que tiene un peso tremendo, ¿no? Tiene un peso tremendo esa imagen que ya impide ver el resto de la realidad. Esa es otra gran fractura. El mundo que no valora sus raíces. Que no las valora, ¿no? Que se da cuenta de que no se da cuenta de que si somos algo es porque nos hemos subido sobre los hombros de los que nos precedieron. Sí, queremos a nuestros padres y abuelos porque nos han dado cariño. Pero, ¿sabes? Parece que hoy en día se ha reducido todo, ¿no? Lo que yo quiero recibir de las generaciones anteriores es el cariño. Por cierto, me permito una... En la revista de este... de julio y agosto, de Palabra, me hicieron una entrevista y una cosa que yo he querido decir en esa entrevista es lo siguiente. A mí me tocó en el primer congreso de pastoral juvenil que se celebró en Valencia, me tocó hablar del tema de las heridas afectivas, de la gran crisis afectiva que existe y de la necesidad de haber recibido un amor incondicional que es en el que nosotros nos hemos sentido fundados, ¿no? Pero una cosa que yo he querido subrayar ahora, unos años después, es que no podemos responder a la crisis afectiva con un amor, con una alternativa de un amor firme y un amor que nos configure, si también no damos respuesta a la crisis educativa, a la crisis de falta de sentido. Mirad, os cuento yo dónde he abierto los ojos con esto. Estaba en un congreso de terapeutas, ¿no? Temas de proyecto hombre, etcétera. Y entonces uno de los ponentes, hablando de la importancia de cómo el amor, ¿no? Pues es el que hace que un joven salga de una crisis, tenga la capacidad de dejar las drogas, si una novia le quiere, entonces es cuando va a tener la capacidad de romper con las drogas, esto, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? Un terapeuta dijo: yo me he dado cuenta que lo único que es capaz de moverle al hombre es el amor. Luego sea verdadero o sea falso, no me importa, dice, ¿no? No me importa. Y a mí se me encendieron las luces de alarma, ¿no? Y me di cuenta que allá había también otro engaño. Había otro engaño, que es el de pretender presentar, ¿no? Pues una imagen del amor y la afectividad que en el fondo es... No importa que sea verdadero el caso, es como ocurre con la oración hoy en día, ¿no? Sustituir la verdadera oración por la relajación. A ti te relaja, ¿no? Tú respiras bien, ¿no? Tú sales de aquí, muy bien. Que tú te hayas encontrado con alguien o no alguien, no importa. El caso es que tú has salido relajado, ¿no? Pues algo así ocurre también. Cuando se pretende presentar, ¿no?, una especie de propuesta del amor terapéutica desligada de la verdad del sentido. Oye, no nos engañemos. El amor es la respuesta a esta clave, a esta crisis, perdón, siempre y cuando sea verdadero. Si no, nos engañemos. El amor es la respuesta si es verdad, si no, es una pastillita para engañarte. Entonces, también esto hay que decirlo, ¿eh? Porque quizás en este momento de progresismo, yo observo algún encuentro de estos de terapeutas, que se han abierto a esta faceta, ¿no? Se han abierto a esta faceta de cómo pues hay una necesidad de amor, de afectivamente necesitamos ser queridos, etcétera. Pero vamos, a nivel casi utilizándolo como una pastilla terapéutica, ¿entiendes? Buscando una novia para que se ilusione con ella y deje la droga. Pero bueno, pero ¿qué planteamiento es ese, no? Por lo tanto, la crisis afectiva solamente podrá superarse desde el sentido. Es que el amor tiene que tener sentido, es que si no, no es verdadero. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, creo que hay tres grandes crisis, ¿eh? Grandes fracturas, quería decir. La del individualismo, la del materialismo y la del progresismo, ¿no? Y además, esta fractura se suele tender a suplir pues con lo políticamente correcto. A ver, pues, pues como tengo estas grandes fracturas, ¿cómo las suplo? Pues mira, el pensamiento único, que es lo políticamente correcto. Es como una corriente de pensamiento sin rostro que engulle al hombre con estadísticas. Le engulle con estadísticas, ¿no? Y ahí están los políticos que lo que hacen por las mañanas es leer las estadísticas para ver qué tienen que decir. Y es verdad, o sea, hay muchos políticos que leen las estadísticas y entienden que ese es su programa. Ese es su programa. Para superar esta visión fragmentada es clave la visión antropológica y teológica de la que partimos. Dios es, y es amor, es comunión, y somos imagen y semejanza del Dios comunión. La comunión forma parte de la esencia más profunda del hombre. No es un sobreañadido, por razones de conveniencia pragmática. Y entonces, frente a esta gran crisis, nuestra respuesta es la siguiente. Primero, frente al individualismo, el matrimonio, la familia, rompen la jaula en la que nuestra libertad está encarcelada. Nuestra libertad está encarcelada. ¿Sí? Y creo que el matrimonio y la familia rompen la jaula de esa libertad. ¿La libertad es relacional o no lo es? Solo se puede ser libre cuando se vive en comunión. Segundo lugar, frente al materialismo, nuestra gran respuesta es familia y evangelización. Porque en la familia importa el hombre entero. Un padre está tan preocupado por la salud de su hijo, como por su cultura, como por su bien espiritual. Ahí se une lo corporal y lo espiritual, lo instintivo y lo consciente, los afectos del corazón y la razón, lo ordinario y la aspiración a lo eterno. Ahí se une todo, frente al materialismo, la familia y la evangelización de la Iglesia buscan el bien integral del hombre. Buscamos el bien integral del hombre. Y no nos conformamos con menos. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, las tres dimensiones, que es lo que importa en una familia y es lo que importa en la evangelización de la Iglesia. Y en tercer lugar, ¿no? Frente al culto al progresismo, frente al culto al odiernismo, ¿no? Pues nuestra respuesta es la tradición. Creemos en la tradición. En primer lugar, la familia nos inserta en la historia. Tenemos un árbol genealógico importantísimo. Y la tradición de la Iglesia nos inserta, ¿no? Nos inserta en una historia de la que hemos nacido. Qué importante es, ¿no? Pues el valor de la tradición en el seno de la familia y en el seno de la Iglesia. Bueno, creo que son, digamos, las tres respuestas a esta triple fractura que se produce en nosotros. En resumen, a ver, yo sé que a mí me ha tocado poner el acento especialmente en la causa última de la crisis, en su sentido más profundo, pero quiero subrayar una cosa. Ese ejemplo que he puesto de Gabriel Marcel, que esta sociedad se parece un poco a un naufragio en el que uno se encuentra con muchas cosas flotando. Dice, mira, si ahí tienes tú un flotador, mira una barca, mira. creo que nos podemos encontrar con muchísimas cosas positivas ahí flotando, sueltas, aisladas. Y posiblemente nuestra aproximación a la realidad sea el abrazo, el acercamiento a todo lo positivo, ¿no?, con lo que nos encontramos en este mundo, y luego la capacidad de acompañar y abrir a una perspectiva global de conjunto. Es como cuando las cámaras televisivas abren un zoom y van ampliando el zoom, ¿no?, y han partido de un plano muy concretito y luego te han ido abriendo y te han ido ampliando el zoom, ¿no? Quizás una de las formas importantes de evangelización sea la de encontrarnos allí donde existen semillas de bien, valores concretos, ¿no?, que continúan, ¿no?, presentes en esta sociedad, la importancia de acompañarlos y de tener la capacidad de integrarlos en una cosmovisión. Es muy importante la presentación integral del mensaje cristiano hoy en día, muy importante. Hay dos maneras de leer el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Una primera: uno lo lee y se queda con lo que más le llama la atención, con lo que resulta más significativo, ¿eh? Y lo demás, como no va tanto con mi alma, esto de la ecología a mí no me va mucho, ¿eh? Esto de esta encíclica, bueno, pues está bien, pero vamos, ¿no? Lo paso rapidito. Una manera de aproximarse es leer fragmentariamente, ¿eh?, el Magisterio, la Revelación, la Sagrada Escritura, seleccionando aquello que va más con mis gustos y pasando rapidito lo otro. Otra manera de aproximarse a la revelación es fijarse especialmente en algunos aspectos que no son tan connaturales conmigo, no me van tanto, o sea, sé que no tengo tanta atracción hacia ellos, porque de esa manera yo me doy cuenta que tengo carencias y tengo que complementarlas. Entonces es muy importante que también hagamos esta segunda lectura, segunda aproximación para la recepción de la revelación. De lo contrario, tenemos el riesgo de tener una foto muy parcial, una foto a mi medida, y entonces nos incapacitaremos para hacer frente a esta crisis global, y para extraer de ese naufragio todo lo que hay que extraer, y para ayudar a nuestros hermanos a dar una foto integral, a una visión integral de toda la cosmovisión cristiana, Por eso también creo que un remedio importante ante esta crisis es el que nosotros tengamos ese don de la recepción integral de la revelación de Cristo predicada por la Iglesia. Eso nos capacita para no formar parte de la crisis y formar parte de la solución a la crisis, Porque si no, seremos parte del problema en vez de ser parte de la solución, Bueno, lo dejo aquí.